caballo de bronce fundido, hecho con la sangre del mismo metal, Jesús el platero, su amante rendido. Era la gitana más guapa y feliz que jamás en Cerro de Madrid se vio, pero la malena se escapó de allí y a la mala vea sin pena se echó. Así decía el gitano, al verla como moneda, rodando de mano en mano. ¡Ay, María Magdalena! ¡Cató tu beso la mano! ¡Rosa de carne morena! ¡Por lo mucho que has pecado, yo te perdono! ¡Por lo mucho que has amado y me has hecho padecer! ¡Vuelve otra vez a ser mía! ¡Vuelve otra vez a ser buena! ¡Pero vuelve a repetir! Solo se vio, la burla lo hiere, la pena lo mata. Aquel duro bronce que al altivo se alzó, tiene la cabeza cubierta de plata. Hasta que un buen día la vio de venir, y a sus pies llorando la cañí, se echó pa' que me perdone, he venido aquí, como a Magdalena, es tu perdonó. Al ver la triste llorosa, así le dijo besando su pelo de dolorosa. ¡Ay, María Magdalena! ¡Cató tu beso a la mano! ¡Rosa de carne morena! ¡Por lo mucho que ha pecado yo te perdono, mujer! ¡Por lo mucho que ha amado y me has hecho padecer! ¡Vuelve otra vez a ser mía! ¡Vuelve otra vez a ser buena! ¡Pero vuelve a repartir!